Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Una noche más con todos vosotros y dispuestos a ofreceros, como siempre, 60 minutos por delante de lo mejor del misterio. Tendremos fantasmas, actualidad, tarot y un montón de cosas que desde luego nos van a dejar indiferentes. Muchísimas gracias por cada mensaje que nos enviáis, por todo el apoyo que recibimos por vuestra parte. Gracias por cada email, gracias por visitar nuestra página web, canaldelmisterio.com, y sobre todo por visitar nuestros sponsors, nuestras recomendaciones que tenemos ahí en la web, que eso nos ayuda mucho. Gracias de corazón también por cada me gusta en iVoox, por cada reseña en iTunes. Y bueno, en definitiva, por seguirnos todas las semanas, no solamente a través del programa, sino también a través de nuestros podcasts en iVoox, iTunes, Archive o incluso en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Google+, ya sabéis que tenemos visibilidad en todas ellas. Tengo que anunciaros que tenemos una cita. Tenéis la oportunidad de poder pasar 2 horas con nosotros el 1 de julio en Madrid. La dirección donde estaremos será en el entresuelo del Hotel Érase un Hotel en Madrid, que está concretamente en la calle Bravo Murillo, número 304. De 7 de la tarde a 9 de la noche estaremos ahí y podréis pasar pues una velada con nosotros. Hablaremos de lo que más nos gusta, que ya sabéis, ¿no? Lo que es el misterio, por supuesto. Podréis preguntarnos cosas, podréis haceros fotos con nosotros. Vamos, lo que queráis. Ahí estaremos. Os repito la dirección. Calle Bravo Murillo, número 304, en el entresuelo del Hotel Érase un Hotel, Madrid. Y es que nos queda muy poquito ya para acabar la temporada. Así que antes de finalizarla, nos gustaría tener esta cita con vosotros. Esperamos veros a un montón de vosotros allí. Y ahora ya, sin más tiempo y sin más dilación, comenzamos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Como todas las capitales europeas, Londres cuenta también con su lado más oscuro. Es bien sabido por sus habitantes que cuando cae la noche no es aconsejable pasear por ciertos lugares, donde además cientos de testigos aseguran que espectros, poltergeists y fantasmas pues suelen cruzar hasta esta dimensión para reclamar de alguna forma justicia, venganza o Dios sabe qué. Esta noche vamos a viajar, como os decía, hasta Londres, de la mano de Manuel Fernández. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, hermanita. Un placer estar contigo de nuevo. Gracias por estar esta noche con nosotros, Manuel. Sé que estás un poquito ahí malito, tienes la garganta un poco tomada, pero bueno, se agradece el doble el esfuerzo que estás haciendo. No, pero además es que nos viene bien para el tema que vamos a hablar. Eso sí. Una voz así ronca de ultratumba va a venir genial. Eso sí, pero acostumbrados a la dulce voz que siempre tienes, Manuel, la verdad es que impresiona un poco, ¿eh? No, y además que como me ha sacado del templo y estoy en una zona que no es de mi confort, pues también he tenido que cambiar para que no me... En fin, para registro, que nadie se ¿no? confunda. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, entre tantas leyendas que hay en Londres, desde luego yo creo que ninguna es tan, tan perturbadora como la historia de la Dama de Rojo o la Dama de Blanco, que bueno, que por lo visto algunos dicen que se aparece en torno al lago de St. James. Manuel, cuéntanos cuál es la historia que hay alrededor de toda esta leyenda. Pues esta quizás es la historia más triste de Londres, y como tú bien decías, algunas personas afirman haber visto a una dama de rojo o de blanco que se aparece justamente en este lago que está en el centro de la capital británica, muy muy cerquita del Palacio de Buckingham. Cuenta la leyenda que hace unos 150-200 años el jefe de la guardia de este parque parece ser que tuvo la fortuna de casarse con una joven que procedía de la aristocracia. Sin embargo, la muchacha estaba muy bien educada, era una ávida consumidora de cultura, así que no entraba en sus planes. A ella no le gustaba evidentemente la vida hogareña, así que intentaba suplir las ausencias de su marido investigando por los museos de la ciudad, incluso no solamente en Londres, sino también visitaba las ciudades colindantes buscando eso, cultura y cultivarse. Sí. Parece ser que todo fue bien hasta que la gente, tú sabes, empezó a cuchichear. En aquella época, y quizás incluso en esta, el espíritu aventurero pues no estaba bien visto, y más en una joven como ella. La sociedad pronto empezó a murmurar, y estos rumores llegan a oídos de su marido. Lo que le dicen a su marido es que han visto a su mujer en Manchester en actitud poco decorosa con un joven de aquella localidad. Y todo esto, aunque al principio el hombre intentó ignorarlo, al final fue calando en la mente del capitán de la guardia, que empezó, parece ser, a mirar a su esposa con otros ojos. En cierto día, el hombre prepara una cesta con vino, con frutas, y le propone a su mujer hacer un picnic cerca del lago del parque, una de las zonas más escondidas. Evidentemente él trabajaba allí y sabía qué lugares podrían tener más intimidad. Uh-huh. Cuando llegan a un lugar lo suficientemente alejado, parece ser que el hombre saca la manta, pone sobre ella todo lo que habían traído, pero además saca un gran cuchillo y, sin pronunciar una sola palabra, comienza a clavárselo a la joven al menos en 39 ocasiones. Wow. Cuando termina de hacer este terrible acto, intenta arrastrar el cuerpo hasta el lago, pero afortunadamente es descubierto justamente por dos personas que eran subalternos suyos. Estaban realizando la ronda, ellos, los dos hombres, se dan cuenta de lo que ha pasado, corren hacia él, empiezan a forcejear, evidentemente, hasta que consiguen reducírselo y llevárselo a la policía. Pero cuando vuelven a sacar el cadáver del lago, cuando vuelven con la policía a sacar el cadáver del lago, el cuerpo ya no está. Uh-huh. Parece ser que durante días incluso intentaron drenar el lago para recuperar el cuerpo de esta muchacha, pero nunca pudieron encontrar el cadáver. Sin embargo, desde ese momento comienza a verse un espectro, el espectro de una mujer que parece ser sale del lago, que aparentemente primero lleva un hermoso vestido blanco que de repente por 39 lugares distintos ese vestido blanco empieza a teñirse de rojo hasta que completamente se queda de este color. Este fantasma parece ser que solía acompañar desde ese momento a las personas que pasaban durante la noche por este lugar, por este parque, especialmente a las parejas de enamorados que buscaban intimidad, pero no solamente a las parejas de enamorados, también hay cientos de testimonios de personas que han visto a esta mujer caminando a su lado y desapareciendo detrás de algún árbol. E incluso yo tuve el testimonio de primera mano, para que no pensemos que esto sucedió hace 150 años, sí, hace 100, hace... No, yo tengo el testimonio de primera mano de un taxista que me juraba haber visto hacía escasos meses a una muchacha con un vestido rojo de época saliendo del parque, cruzando la avenida y desapareciendo ante sus ojos. Uh-huh. Yo te digo la verdad, yo cuando oí esta historia me pareció que estaba escuchando o que, mejor dicho, que tenía todos los ingredientes del típico cuento londinense para no dormir. Sí, sí. Pero es que pasa una cosa, es que hay dos personas que tienen reconocido prestigio internacional que se encuentran también con esta dama. Yo sé que tú vas a recordar, por lo menos compartirás yo creo que conmigo el gusto por dos películas que recientemente hemos visto. Aquí en España se han traducido como Expediente Warren, el caso de o las peripecias de una pareja, un matrimonio de Ed y Lorraine Warren, uh-huh. que él era parapsicólogo, ella era medium y se dedicaban bueno, pues a ayudar a gente en casos paranormales. Pues ellos, hay un momento en el que son reclamados de aquí, desde Londres, y llegan para investigar el caso Enfield. Enfield es un barrio que está al norte de Londres. Recordemos que es la posesión de una joven por el espíritu de un antiguo propietario de la casa donde la chiquilla vivía, que se llamaba Bill. Sí. Pues bien. Además, considerado el caso de Poltergeist más documentado de la historia. Sí, sí, por eso te digo que es que cuando el testimonio de esta dama del lago nos viene de personas de reconocido prestigio como Ed y Lorraine Warren, pues mira, pues tienes que al menos dejar una puerta abierta. Sí, sí. Y es que en uno de esos momentos en los que ellos estuvieron aquí en Londres sin saber absolutamente nada de la leyenda que corría en este parque, pues un domingo cualquiera deciden pasear por aquí. Como te decía al principio, está cerca del Palacio de Buckingham y es un lugar muy transitado. Y justamente en el lago hay un puentecito. Pues bien, parece ser que cuando Ed y Lorraine Warren están pasando, atravesando este puente, ella empieza a insultar a su marido sin venir a cuento, incluso a agredirle. Ed se huele que algo raro está pasando, sí. Y como puede arrastra a Lorraine fuera del puente, la lleva lejos, y cuando ella vuelve en sí, asegura que justamente en ese puente, en ese lugar, ha tomado posesión de su cuerpo un alma en pena, un alma que estaba sufriendo mucho, y posiblemente el cuerpo no sepultado de este alma posiblemente estuviera debajo de este puente del lago de St. James Park. Vaya, vaya. Vaya historia, Manuel. Qué interesante. Sí, es terrible y además es muy triste. Sí, no, desde luego. Por supuesto. Pero bueno, seguimos en Londres, Manuel, y vamos al siguiente caso que nos traes esta noche. Porque ahora nos vas a hablar de un fantasma de alto standing, ¿no? Sí, sí, podemos decirlo así porque, a ver, tomar el té de las 5 en Londres pues no es nada raro, es lo más habitual. Sí. Lo que pasa que, claro, hacerlo en el Hotel Ritz pues, claro, no es tan habitual porque el té te cuesta 80 libras, es madre decir, mía. Aproximadamente unos 120-130 euros. Fíjate, madre mía. Sí, es de alto standing y es algo excepcional. Sí. Bueno, pues básicamente supongo que eso es lo que pensó el matrimonio Barr, concretamente Dwayne Barr, cuando, bueno, pues uno de sus viajes a Londres deciden gastar esta suma de dinero en tomar el té aquí, uh-huh. y lógicamente pues ella decide inmortalizar la escena. Inmortalizar la velada pues haciendo unas cuantas fotos. Ella, claro. Parece ser que baja al vestíbulo del hotel y saca ve que es una, la decoración es hermosísima, evidentemente victoriana, pues uh-huh. imagínate cómo no sacar un par de fotos. Bueno, ellos regresan a casa y cuando regresan a casa, pues lo que todos hacemos, ¿no? Empezamos a ver las fotos que hemos hecho y curiosamente descubre que en una de ellas hay algo que no cuadra. Ella tomó en este vestíbulo dos fotos con aproximadamente 0,1-0,2 segundos de diferencia. ¿Sí? Sin embargo, en una de ellas puede verse claramente lo que parece ser una mujer vestida con unos extraños ropajes que está bajando por las escaleras, pero sin embargo ni los ropajes encajan con la época, uh-huh. ni la señora Bark recuerda haber visto a nadie bajando por las escaleras mientras ella estaba tomando la foto. Evidentemente, si hubiera recordado que alguien estaba bajando las escaleras, no la hubiera tomado, claro. sencillamente por, claro. bueno, por educación. Uh-huh. Las normas de etiqueta de este hotel, imagínate, ¿no? Pues tampoco iban a dejar o iban a permitir que alguien con semejantes ropajes entrara en recepción. Son, no recordemos que Londres y la etiqueta y bueno y la mente un poquito cuadriculada de la élite londinense, pues es como es. Y alguien, por lo menos la persona o el espectro o el ser que aparece en estas fotos jamás habría pasado las barreras de control del hotel. Ella desea, la señora Barr desea resolver este misterio, no se queda tranquila, se pone en contacto con el Hotel Ritz y le explica lo que ha sucedido y le solicita que por favor comprueben las cámaras de seguridad para ver si hay alguien a su lado, para ver quién podía ser aquella mujer, en fin, para quedarse ella un poco más tranquila. El hotel le contesta, repasa los vídeos y le responde que ellos no aprecian a otra persona, además de a la señora Barr, en ese vestíbulo. O sea, que en los vídeos no aparecía la señora que estaba detrás de ella. No, en las cámaras de seguridad del Hotel Ritz solamente aparecía la señora Barr. Ajá. Imagínate, se desatan todas las alarmas en el mundo del misterio. Claro. Pero es que, hermanita, la imagen es impactante. Si podemos subirla en algún momento a Face, podemos... La pondremos en el grupo de Canal del Misterio, Mystery Channel. Sí, genial, porque además es muy impactante. Pero tampoco, realmente, cuando estás viviendo allí en Londres y te empapas de lo que es Londres, o mejor dicho, de lo que fue Londres, no es nada raro. No es nada raro porque los londinenses todos saben que el Hotel Ritz y Green Park, que es un parque que está justamente al lado de este hotel, ocupan un lugar, el lugar donde antiguamente se ubicaba una leprosería y un antiguo cementerio. Y si nos damos cuenta y vemos la imagen, curiosamente, este espectro que desciende por las escaleras del hotel lleva un atuendo que concuerda bastante con las vestimentas de lo que podríamos pensar que es un leproso. Sí, sí, sí. Yo mismo lo estoy viendo en nuestro grupo y la verdad es que es impresionante. O sea, es que se ve con mucha claridad, ¿no? Que es un traje de época. Sí, a mí en alguna ocasión me han dicho que no era un leproso, que era una mujer. Hay otra teoría que dicen que es una mujer que trabajaba en un antiguo palacio donde se ubicaba el Hotel Ritz y que era la niñera de... Son todo teorías. Yo, sinceramente, lo que veo en esa foto, para mí, es alguien que podía tener o concordar con alguien que tiene lepra. Vemos que tiene ropajes oscuros, incluso la cara, en fin, mejor que cada quien lo vea y saque sus propias conclusiones. Pues sí, sí, vamos a dejarlo ahí, porque desde luego, puestos a que cada uno dé su opinión, claro, cada uno verá pues algo diferente probablemente. Manuel, querías también visitar otro lugar aquí en Londres. Querías contarnos otro caso. ¿De qué nos quieres hablar? Sí, quería, a colación, quería contaros uno o dos, lo que nos dé tiempo. Ajá. Porque ya que estamos aquí en el Hotel Ritz y ¿sí? hemos hablado de Green Park, ¿sí? pues vamos a hablar un poquito de lo curioso que es este parque. Ya hemos visto que bueno, acabamos de decir que aquí en Green Park pues era una leprosería, era un cementerio de leprosos, pero es que este nombre, Green Park, no es, Parque Verde, no es casual, no es un capricho. Aunque este jardín está situado en una de las zonas más exclusivas de Londres, muy cerca de Piccadilly, tiene la particularidad de que no crecen las flores, o mejor dicho, sí crecen las flores, pero se marchitan en tan solo unos días. Ajá. Mira, hay testimonios y hay documentos fehacientes de que el ayuntamiento, con incluso numerosos expertos en instituciones botánicas de reconocido prestigio, han intentado en vano resolver el misterio. Han plantado incluso flores autóctonas de países con climas especialmente adversos y, sin embargo, ninguna de las flores dura más de una semana. Y es lo que decía al principio, como hemos mencionado, es que bajo este lugar se ubica un antiguo cementerio de leprosos. Claro. Pero quizás, hermanita, quizás no sería el césped lo que debería impresionarnos, tanto como los árboles. Porque los árboles dicen que están habitados casi todos ellos por numerosos espíritus, que además se pueden apreciar porque en sus ramas, pero sobre todo en sus troncos, en el tronco de los árboles, ¿sí? Tienen formas muy curiosas, presentan formas muy curiosas. Uh-huh. A unos 200, no vamos a decir dónde, porque este es un árbol que a mí particularmente me pone los pelos de punta. Uh-huh. Vamos a decir que es un árbol que está cerca del Hotel Ritz en Green Park, y que muestra el rostro, en el tronco muestra el rostro de un hombre que parece ser que hace poco más de 50 años se ahorcó en él. Vaya. Los que se sientan debajo de la sombra de este árbol aseguran oír los lamentos de un hombre y el sonido de una soga balanceándose, pero además esa soga parece soportar un pesado lastre. Incluso yo también he oído el testimonio de alguien que oyó claramente el sonido del cuerpo cayendo y la soga tensándose, es decir, algo realmente terrible y espeluznante. Desde luego. Hay otro árbol que es quizás un poquito más amable, pero solo un poquito más, no vamos a subir demasiado en el no vamos a concederle demasiada. Es el árbol del violinista, ¿no? Es que parece ser también que hace tiempo un músico errante se echó a dormir en este parque a la vera de este árbol, pero cuando despierta descubre que le han robado su violín, loco de pena, no duda en quitarse la vida, y desde entonces los que pasean por las inmediaciones de aquí de Green Park, cuando cae la noche sobre todo, aseguran que oyen una música extraña y que no saben dónde ubicar esa música, y los más románticos piensan que es este músico, este violinista que cuando murió encontró su violín en el más allá y que ahora se dedica a tocar para los viandantes que se acercan a este su árbol. Vaya, qué historias más bonitas y qué mágico lugar Londres, ¿verdad, Manuel? Es mágico y muy recomendable, porque a pesar de lo que hemos visto últimamente de locos haciendo, sí. En fin. Que nadie, por favor, se quede con el miedo y que ese miedo le impida visitar Londres, porque Londres es una ciudad mágica, es una ciudad mística, es una ciudad cultural, es una ciudad que te va a aportar muchísimas cosas, y a nosotros, a los buscadores del misterio, es una ciudad pues que quizás puede ser una de las mecas del misterio. Es una ciudad para descubrir, evidentemente. Desde luego, en cada esquina hay un misterio diferente. En cada esquina, y si tenemos tiempo te cuento el de la esquina de Berkeley, el número 50 de Berkeley pues Square. Pues lo vamos a dejar para la siguiente ocasión, Manuel, porque pues ya veo que has venido cargadito de historias llenas de misterio de allí, pero tenemos que despedirnos ya, porque ya sabes que el programa tiene que continuar, lamentablemente tenemos que dejarlo aquí, hermanito. Pues lo vamos a dejar en una de la que, o mejor dicho, en la que puede ser la casa más encantada de Inglaterra. Pero como tú bien dices, vamos a dejar esto pendiente para un segundo capítulo. Sí, sí, sí, sí, sí. Dejamos ahí unos puntos suspensivos, ¿eh, Manuel? Exactamente. Bueno, Manuel, danos algún dato de contacto, algún email tuyo para que aquel que quiera seguirte o quiera saber más de ti, aparte de tus libros, claro. Bueno, la verdad es que quien me quiera seguir, yo soy colaborador de Canal del Misterio, y el email, el grupo, el Face de Canal del Misterio es la mejor forma de encontrarme y de ponerse en contacto con nosotros. De forma más personalizada, pues la página de la Taberna del Derviche de Facebook. Perfecto. Y bueno, recordar que si alguien tiene interés en saber qué es lo que escribo y tal, pues el último libro que hemos sacado son 50 cuentos para aprender a meditar, que si bien no es nada terrorífico, sí es algo místico, que es también de lo que se trata un poco, esa búsqueda del misterio, de entrar también en el campo de la mística. Uh-huh. Además, qué mayor misterio, ¿verdad? Además, absolutamente recomendado por Canal del Misterio y por mí misma, ¿eh? Porque soy una enganchada a tus libros, tengo que confesarlo, Manuel. Además, es que eres la que abre el libro con un prólogo que solamente por ese prólogo ya merece la pena que alguien se compre el libro. Bueno, ya empezamos. Vamos a dejarlo ahí, que si no nos conozco, ¿eh? Para que veas que aquí sí crecen las flores, no como en Green Park. Bueno, hermanito, dentro de poquito nos vienes a contar más historias de Londres. Claro que sí, como siempre. Un fuerte abrazo a ti, Nuria. Sabes que te quiero. Y un abrazo a todos los la familia de Canal del Misterio. Yo también, hermanito. También te quiero. Un beso y hasta la próxima. Nos vemos. Actualidad en Canal del Misterio. Entramos en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con el primer titular que nos traes esta noche, María, que dice así: investigadores españoles logran imprimir tejido humano en 3D. Así es, Nuria. En concreto, hueso y cartílago, para implantarlos en el cuerpo de pacientes con roturas o lesiones. Se trata de un avance en la bioimpresión que permitirá sustituir las prótesis metálicas por implantes creados con células del propio paciente, regenerar tejido en personas con enfermedades óseas y evitar los ensayos clínicos en animales. El grupo de expertos está formado por ingenieros y científicos de la Universidad Complutense de Madrid y del CSIC, que para el proyecto utilizaron dos modelos de impresoras 3D donadas por la compañía española BQ. Los implantes, al estar creados con las células del propio paciente y a su medida, tienen una menor posibilidad de rechazo que el de las prótesis metálicas. Nieves Cubo, impulsora del proyecto, explica que no hablan de reemplazar, sino de regenerar, y que buscan cambiar las prótesis artificiales por algo que se integre en el cuerpo. Este avance también será aplicable a la regeneración de los tejidos de personas con enfermedades óseas, tales como la osteoporosis. Nieves asegura que usar en el laboratorio algo que se comporta exactamente igual que el cuerpo humano reduce costes, ahorra sufrimiento y asegura los resultados, porque que algo funcione en un animal no siempre significa que lo haga también en un humano y viceversa. Vamos con la segunda noticia y el titular es el siguiente: hallan un pájaro atrapado en ámbar de hace 100 millones de años. Efectivamente, Nuria, un grupo de científicos halló en un trozo de ámbar de 100 millones de años de antigüedad recuperado en Myanmar un pájaro recién salido del huevo que quedó atrapado en la savia que brotaba de un árbol. En la muestra pueden contemplarse la cabeza, el cuello, el ala, la cola y las patas del ave, con un detalle que los científicos consideran impresionante, ya que afirman que es la visión más completa y detallada que jamás han tenido. El ejemplar pertenecía a un grupo de pájaros conocidos como enantiornites, o pájaros opuestos, que vivían junto a los antepasados de las aves modernas y que prosperaron hasta que murieron con los dinosaurios hace 66 millones de años. Y vamos a por la última noticia que nos traes esta noche, María, que dice así: diseñan para la NASA una base lunar que cobijará una colonia permanente allí. Así es, Nuria, y esto lo han hecho 14 universidades de todo el mundo que se han encargado de diseñar 4 módulos lunares que hospedarían a 16 astronautas. Con una superficie de 1.835 metros cuadrados, cada módulo está compuesto por dormitorios, baños, sala de ocio, gimnasio, escritorio y sala de máquinas, desde donde se controlarían parámetros como el oxígeno, presión, energía y el agua. Un sistema de puertas automáticas aislaría cada módulo en caso de impacto de algún meteorito. Para entrar, sería necesario pasar por una sala de despresurización que compensaría la ausencia de presión lunar. Incluye un punto de despegue de transbordadores, vehículos para moverse por la superficie, invernadero y torre de transmisión. La ciudad lunar está concebida para futuros lanzamientos de misiones tripuladas a otros planetas, como Marte, por ejemplo, porque en el satélite la salida es más rápida y se gasta menos combustible. Sin embargo, lo más preocupante parecen las motivaciones, ya que hay una empresa con planes para extraer los minerales que encierran los asteroides y otros cuerpos celestes. Y en el caso de Marte, para la extracción del silicio, para la construcción de microchips. Por el momento, los planes de la NASA son los de empezar a construir la base en la Luna en 2025 y 5 años después dar otro gran salto para la humanidad y pisar por primera vez el planeta rojo. Ay, que siempre hay planes ocultos por ahí, ¿eh, María? Sí, Nuria. Siempre el vil metal, nunca mejor dicho. Exactamente. Muy bien traído, compañera. Bueno, como siempre, gracias por mantenernos al tanto de toda la actualidad, María. Y danos tus datos de contacto antes de marcharte. Sí, cómo no. Os dejo mi Twitter, que es @mariat_bcn. Hasta la próxima, compañera. Hasta la próxima, Nuria. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Lo insólito en Canal del Misterio. Continuamos con el programa de esta noche y lo hacemos sin movernos de Londres. Continuamos en Londres, concretamente en Yorkshire, pero nos la trasladamos en el tiempo. Vamos al pasado, concretamente al año 1909, donde nace John George Hay, también conocido como el vampiro de Londres. John George Hay, bueno, pues es el hijo del capataz de una mina de carbón y en su primer trabajo fue organista de la catedral de esta ciudad. Oficio que más tarde, bueno, cambió por algo más lucrativo y más delictivo también. Sus robos, fraudes y estafas le hicieron tener 2 condenas a prisión de 15 meses en 1934 y 6 años en 1937. Finalmente, al quedar en libertad en el 43, se instaló en un elegante hotel de South Kensington, frecuentado por gente de la mayor clase social de Londres. Y allí pues se codeó y se ganó las simpatías de los residentes que allí habitaban también, gracias a su carácter agradable y sus exquisitos modales. Mientras que esto ocurría e iba pues conociendo a más gente dentro de este círculo que a él le interesaba tanto, él continuaba ganándose la vida, por supuesto, mediante diversas formas de fraude que planeaba en su cuartel general ubicado en el número 79 de Gloucester Road en Kensington, donde había instalado un taller en el que trabajaba en invenciones que iba haciendo. En febrero de 1949, la viuda, la señora Olivia Durán Deacon, huésped del hotel, le contó a Hay sus planes para la fabricación de un nuevo esmalte de uñas. Como consecuencia de ello, el experimentado delincuente no tardó en invitarla a visitar su fábrica en Crowley, Sussex, que en realidad no era su fábrica, sino un almacén que pertenecía a la firma Products Hersterley y del cual Hay poseía una llave. En la tarde del 18 de febrero, Hay condujo a la dama hasta aquel local, donde la mató de un tiro en la nuca. Después de despojarla de sus joyas y todos los objetos de valor que llevaba la mujer, sumergió el cadáver en una cuba de ácido sulfúrico preparada con anterioridad, por supuesto, porque su intención ya era matarla al llevarla allí, y disolvió el cuerpo de la viuda en este ácido. Hecho esto, se fue a su casa con toda tranquilidad, como si nada hubiera sucedido. Y 2 días más tarde, mientras desayunaba en el comedor del hotel, pues comentó en voz alta, cínicamente desde luego, su preocupación por la desaparición de la señora Durán Deacon, explicando que había quedado con ella el día anterior en un almacén cercano a la estación Victoria y que ella no había aparecido. Luego, ante la sugerencia de otra huésped del hotel, se presentó en el cuartel de la policía Lucan Place para informar del hecho, claro, por supuesto, y que no hubieran sospechas. Pero bueno, allí un sargento de apellido Lambom, de además mucha experiencia en casos criminales, lo primero que hace es desconfiar inmediatamente de Hay. Más aún cuando además averigua su pasado, por supuesto. La policía londinense se dedica a partir de entonces a vigilar los pasos de John George Hay hasta que finalmente descubre el almacén de Leopold Road y en su interior un revólver Webley de calibre 38 oculto en una sombrerera, además de huellas de sangre en una pared. A ello siguió el hallazgo de la venta de las joyas de la señora Duran efectuada por Hay en un establecimiento de Horsham. Arrestado el 28 de febrero de 1949, él trató de permanecer sereno ante los interrogatorios, pero los nervios lo traicionaron al final. La presión fue mucha y al final hizo la dramática confesión de su crimen. Bajo la acusación de asesinato de la señora Duran, comenzó el 18 de julio de 1949 el proceso a John George Hay. Durante su transcurso, el acusado confesó haber dado muerte a otras 7 personas más, deshaciéndose de sus cadáveres de la misma forma que en el caso de la viuda. Y aquí es donde viene el porqué de su apodo, el vampiro de Londres, ya que agregó que en aquellas ocasiones había sentido un deseo vehemente e irrefrenable de matar y beber la sangre de sus víctimas. A todas luces, Hay intentaba convencer al jurado de su anormalidad mental, recalcando al máximo su conducta sádica. A su misma vez, él confiaba en que no podrían condenarle porque no se había encontrado resto alguno de la señora Duran, ya que había vaciado la cuba de ácido sobre la tierra del patio trasero del local. Pero se equivocaba porque un peritaje sobre aquel lodo ya seco permitió detectar 15 kilos de grasa humana, parte de un hueso del talón, una pelvis, un tobillo, una horquilla femenina, cálculos de riñón y una bolsita de plástico rojo que había pertenecido a la dama desaparecida. Con estas pruebas y sin dejarse impresionar por lo que consideraba un simulacro de locura de parte del acusado, el jurado tardó solo un cuarto de hora en decidir el veredicto de culpabilidad. Y así fue como John George Hay fue ejecutado en la prisión de Wandsworth el 6 de agosto de 1949. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Avanzamos por el canal del misterio y lo hacemos a continuación escuchando uno de esos relatos tan auténticos y tan bien narrados por la voz de nuestro compañero José Vicente García. En esta ocasión, el relato que vais a escuchar se titula En la madrugada. Y es que hay tantas cosas, ¿verdad?, que suceden cuando la luz ya no existe, cuando está todo a oscuras, justo en la madrugada. Vamos a escucharlo. El timbre de la calle me despertó. Miré el reloj. Era las 4 de la madrugada. ¿Quién podría llamar a esta hora? Bajé lentamente las escaleras. Y es que, a ciertas edades, uno pierde un poco la movilidad. Me dolían las rodillas desde hacía días. Noté que la puerta se sacudía un poco. Y es que ahora golpeaban con los puños desesperadamente. Y eso me asustó. Entonces me paré junto a la puerta. ¿Quién es? Pregunté. ¡Abran, por favor! ¡Es urgente! Me respondió una voz femenina, claramente angustiada. No supe bien qué hacer. Seguramente era alguna mujer a la que perseguían o querían robar. La calle está cada vez más peligrosa. Pensé que si la dejaba entrar para que se resguardara, podrían robar en mi casa a mí también. Entonces intenté llamar a 911, pero el teléfono no tenía línea. Mientras tanto, La voz del otro lado de la puerta repetía ahora gritando con desesperación. ¡Abra, por favor! ¡Abra la puerta! Di la vuelta a la llave y exclamé, ¡entre rápido! Era una mujer joven, de cabello largo. Llevaba puesto lo que parecía un vestido de luto. ¿Qué le ocurrió, señorita? Le pregunté. Debo decirle algo muy importante, Antonio. Dijo ella, con su rostro ya apacible. ¿Cómo sabe usted mi nombre? No la conozco, le dije. La mujer sonrió. Es que no se da cuenta. Es su hora. Vine a buscarlo. Su risa inundó de terror el fondo de mi alma. Subí las escaleras mirándola de reojo todo lo rápido que pude. Cuando llegué a mi habitación, vi mi cuerpo a un costado de la cama. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Lugares insólitos en Canal del Misterio. Nos trasladamos desde Londres a Madrid y vamos a profundizar, y nunca mejor dicho, debajo de sus calles, en el suburbano madrileño, el Metro de Madrid, concretamente en la estación fantasma de Chamberí, el tren embrujado de la línea 5 y algunas otras. Esta noche conoceremos lo que sucede en la estación de metro Tirso de Molina, donde, por lo visto, ocurren cosas muy extrañas. Buenas noches, Uriel. Buenas noches, Nuria. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que ocurre y qué secretos esconde los muros de este metro? Para entender la historia y los inicios de las apariciones en el metro Tirso de Molina, tenemos que remontarnos a hace un siglo. En el terreno que actualmente está el metro, antiguamente se ubicaba el convento de la Merced. En 1834 desapareció por la desamortización de Mendizábal, fue abandonado y posteriormente derribado. Este contaba con un pequeño campo santo donde los monjes de la congregación descansaban eternamente. Pero al demoler el convento, el cementerio no se trasladó a ningún otro lugar. Uh-huh. El terreno se convirtió en la Plaza del Progreso y posteriormente se llamó Tirso de Molina, como la estación. Quien fue, por cierto, Tirso de Molina, uno de los frailes que habitó en el antiguo convento de la Merced. Uh-huh. Se estaba construyendo la línea 1 de metro, Nuria, y los obreros se encontraron con algo que les dejó más que aterrorizados. Se encontraron más de 200 huesos humanos, huesos de monjes, lápidas destrozadas. Incluso los mismos trabajadores dijeron que mientras estaban trabajando, estaban excavando, escuchaban voces de lamento. ¿Qué hicieron con estos restos? Los obreros dieron parte, pero nadie supo qué hacer con ellos. Y los ingenieros decidieron dejar los huesos en los andenes, es decir, cubrirlos de hormigón y alicatarlos con el característico azulejo del lugar. Y así se procedió prácticamente a emparedarlos. En los andenes de la vía del metro. La estación se inauguró en 1921 y a partir de ahí ya empiezan a ocurrir cosas, Nuria. Bueno, me parece escalofriante tomar una decisión así, ¿no? O sea, dejar los huesos ahí dentro. Imagínate. Con el pavimento, no sé, me parece súper extraño. Imagínate, porque si encuentras una excavación, lo normal es dar parte y excavar, sacar los huesos, los cuerpos, no sé, identificar de quién son, ¿no? Un poco de historia. Por lo menos colocarlos en algún lugar más conveniente que en el propio metro, vamos, no sé. No taparlos y voy a hacer la estación así, ¿no? Claro, no sé, me parece súper extraño, la verdad. Sí, es un poco tiras, ponerse la manta al cuello, ¿no? Como lo que se dice, ¿no? Uh-huh, sí. Acabar pronto, desde luego. Desde luego que sí. Y cuéntanos qué es lo que sucede en el metro, porque por lo visto hay un fantasma que viaja por él, ¿no? Así es, Nuria. Hay testimonios que dicen que a día de hoy, cuando cae la noche, se siguen escuchando los gritos de los monjes ahí enterrados o emparedados. Hay una historia muy conocida también y muy popular. Algunos dicen que es leyenda, otros dicen que han visto al fantasma. Sí. De una joven que esperaba el último tren en la parada de Tirso de Molina, estaba sola a esas horas, era el último tren que pasaba, y cuando subió al vagón se da cuenta de que solo habían tres viajeros en el metro, una mujer y dos hombres. La mujer no le quitaba la mirada de encima a la chica, pero una mirada amenazante e intimidadora. En la siguiente parada subió un hombre que se sentó al lado de la chica que había subido sola, y el hombre se dio cuenta de todo lo que estaba ocurriendo y le susurró a la chica en el oído: no te muevas, no hables, no mires nada a la cara y bájate conmigo en la siguiente parada. La chica se asustó y sin saber qué ocurría, normal, hizo caso a este señor y se bajó en la siguiente parada. Cuando el tren se detuvo, el hombre se disculpó con ella diciéndole que no quería que se asustara, que era médium y que la mujer que tenía delante estaba muerta y los dos hombres que la acompañaban la estaban sosteniendo. Son muchas las personas que confirman haber visto a espectros en la estación y dentro de los vagones incluso. Por eso, a día de hoy, hay quien asegura que la famosa estación de la línea 1 pueden escucharse ruidos extraños, lamentos y quizás puedas ver con suerte algún espectro, Nuria. Bueno, pues sí, sería una suerte, la verdad, poder verlo. A mí me gustaría. Para algunos sí, para otros no. Sí, no, ya. Continuamos en el metro de Madrid y vamos a visitar la antigua estación de metro de Chamberí, la que se supone que es la más embrujada. Efectivamente. Esta estación se inauguró en 1919 y fue refugio antiaéreo durante la Guerra Civil. Posteriormente construyeron la estación. Pero en los años 60... la estación era necesaria ampliarla debido al gran número de viajeros que cada vez eran mayor. Los andenes debían de ser agrandados de 60 a 90 metros y también habían, y hay, porque sigue existiendo por supuesto, una curva muy pronunciada que tiene la vía donde es técnicamente imposible ampliarla porque se descarrilaría el tren. Por estos motivos se decidió cerrarla de un día para otro. Desde luego, ¿por qué se cerró con tanta urgencia? Dejando todo, carteles, papeleras, taquillas, inmobiliario, desde luego es un misterio, Nuria, no se sabe. Hoy es una estación museo, puede visitarse, y ocurren cosas muy inquietantes, Nuria. Tan inquietantes, Aluriel, como que por lo visto existe o se habla de la aparición de una niña supuestamente huérfana, ¿no? Así es, Nuria. Una niña que descubrió el idilio entre una monja y un cura. Y esto sucedió en los años 50. Y claro, debido a la preocupación de que este romance saliera a la luz, un día que hicieron una excursión, dicen que arrojaron a la niña a las vías del tren. Desde ese día, el espíritu de la niña deambula por las taquillas del andén de las vías. Hay otro espectro que han visto muchas personas, es el de un hombre vestido con ropas de época, y quienes lo han visto han reconocido el espíritu. Dicen que se llama Antonio y que es el arquitecto que diseñó la estación. Hay testigos que dicen haber visto el fantasma de este señor pasear por los andenes. Es más, hay quien afirma haber visto a viajeros fantasmas sentados en las sillas oxidadas de la estación, esperando un tren que ya nunca más va a volver a pasar, Nuria. Bueno, realidad, ficción, lo que desde luego es la leyenda o las leyendas que existen en torno al metro de Madrid. Aluriel, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, compañera. Como siempre nos dejas, bueno, aquí bastante inquietos. Como te gusta a ti, ¿eh? Hombre, como nos gusta. Sí, lo confieso. Y antes de marcharte, danos tu dato de contacto. Sí, pueden enviar un mail a Canal de Misterio o buscarme por Aluriel Vera en Facebook o en Twitter. Hasta la próxima, compañera. Gracias, Nuria. Dulces lunas. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Pues ya nos encontramos en el Consejo de la Semana y ya estamos acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos los amigos y a todos los que nos están escuchando. Encantado de reencontrarme con todos una semanita más. Uh-huh. Qué ganas tenemos siempre de que llegue este día y este momento, ¿verdad, Juan? Ya te digo. Y además es que se echa mucho de menos en esas etapas en las que a lo mejor, pues eso, vacaciones, esos periodos a lo mejor de Semana Santa, de Navidad, ¿cómo se echa de menos? Ay, sí. Por cierto, sí. Recordar que nosotros cogemos vacaciones en julio y agosto. Y en septiembre, ajá, volveremos. Claro. Pues llenos de energía, meses, eso sí, ¿eh? Hombre, por supuesto, eso siempre. Pero esos dos meses, pues yo lo voy a pasar un poquito mal. Sí. Un poco de mono voy a tener, pero sí, bueno. Sí. Todos. Pero según, son necesarias las vacaciones. Sí, también. Hay que descansar. Claro. Claro, uh-huh, claro. Bueno, Juan, ¿qué te ha parecido este Londres misterioso que nos ha enseñado Manuel? Me ha encantado porque mira que siempre para mí han sido una referencia, ¿no? Porque ellos no esconden el misterio, ellos están hasta cierto punto orgullosos de su Jack el Destripador, de todas las barbaridades que han vivido, ¿no? Sí, sí. Y me encanta esa forma de exponer el misterio con naturalidad y me encanta además cómo nos lo ha traído el compañero porque con él se aprende no solamente a elevarte espiritualmente, sino también aprendes muchas cosas sobre este tema misterioso que tanto nos gusta. A mí me ha parecido fascinante. De por sí es un tema que me parece súper ameno, pero a mí me ha parecido fascinante, uh-huh, cómo lo ha proyectado él. Sí, sí, en cada rincón un misterio, uh-huh, desde luego. Totalmente, Londres, esto de es verdad. Así. Además, es que yo enseguida, lo primero que me viene de Londres, claro, es la niebla. Ah, y yo me imagino esas calles, uh-huh, en la noche, llenas de niebla. Bueno, yo solamente imaginármelo así ya me da un yuyu que no veas. Ya te digo, y esas farolas que apenas iluminaban, ¿no? Sí. Sobre todo en la época esa victoriana con esas farolas de gas. Sí. Uf. Sí. La verdad es que... Y esos cementerios que tienen tan maravillosos. Ostras. Sí, son preciosos, son preciosos estéticamente hablando. Sí, sí. Pero luego es museos. Esa carga que tienen. Son museos, además, Juan. Porque sí, tienen unas esculturas impresionantes. Impresionantes. Hace poco hablaba la compañera Alex Guerra, ¿no? De uno de los cementerios y esa tumba tan especial, si es máquina de tiempo, si no lo es, ya te digo, sí, los cementerios de allí son otro mundo. Sí, sí, desde literalmente. Luego. Totalmente de acuerdo. Bueno, Juan, vamos a lo nuestro, ¿eh? Que ya está todo, uh-huh, el mundo impaciente. A ver qué nos dicen tus cartas para la semana que venga, viene. Venga, vamos a ello. Bueno, pues esta semana, Nuria, amigos, aquí dicen que tenemos sobre el tapete un 10 de copas. ¿Sí? Y el consejo que yo os traería de esta carta, Nuria, pues es que nos volvamos niños, que volvamos a disfrutar de las cosas más tontas, de lo más simple de la vida, porque normalmente esta carta hace referencia al entorno familiar, a las emociones, a los sentimientos por encima de todo, uh-huh, a querer, a dejarnos querer. Y muchas veces también hace referencia a esas etapas en las que parece como que, ¿cómo diría yo?, como que nada nos satisface. A lo mejor tenemos, no sé, un móvil última generación, o el que más, el que menos tiene un móvil, tiene conexión, sí, a internet, ¿verdad? Sí. Tenemos un montón de cosas. Sí. Que muchas veces no valoramos, justamente porque como están ahí día tras día, parece que, bueno, entonces, que nos centremos esta semana en nuestros seres queridos, en nosotros mismos también, por supuesto, en, uh-huh, querernos nosotros, ¿no? Pero en nuestro entorno más inmediato, en nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestro hogar, y que aprendamos a disfrutar de eso, de algo tan simple como, no sé, pararte un poco a ver el mar, o de tantas y tantas cosas que tenemos y que, como te digo, no valoramos, ¿no? Porque puede que nos estemos endureciendo demasiado, volcándonos demasiado en las responsabilidades, en los problemas, en los agobios. Entonces vamos a darnos un respiro esta semana, que nos hace mucha falta, creo. Sí, sí. Desde luego. Muy bien, bueno, pues cogeremos tu consejo, como siempre, Juan. Sí, sí. Y antes de irte, como siempre, danos uh-huh. todos tus datos de contacto para que no tenga nadie una excusa si se quiere poner en contacto contigo y no te localiza. Eso no puede ser. Eso no puede ser, vamos, por mí que no quede. Exacto. Desde luego, sí, nos pueden localizar en todas las redes sociales como Faro Tarot, uh-huh. también vía Skype como Faro Tarot. Nos pueden escribir un correo para cualquier duda, consulta, sugerencia, lo que se les ocurra, ¿sí? a farotarot@gmail.com y uh-huh. luego tenemos un teléfono que es el 605-337291. Así que hay vías y seguro que también hay mucha motivación para usar esas vías. Genial. Pues compañero, hasta la semana que viene. Un beso muy fuerte y hasta la próxima semana, Nuria. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Y hasta aquí el programa de esta noche. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Lo hemos pasado, la verdad es que muy bien. Y ya estamos trabajando en el siguiente, ¿eh? Así que esperamos que estéis ahí todos la semana que viene, de nuevo fieles a la cita, los miércoles a las 12 de la noche. O bueno, 24 horas, como os aclaréis mejor. Pero bueno, eso sí, cada miércoles aquí estamos. En misteriofm.com nos podéis escuchar en directo, ya lo sabéis. Y ahora vamos a por la frase de la semana. No lo olvidéis nunca. No hay camino para la paz. La paz es el camino. De Mahatma Gandhi. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.